antes de subir al escenario en el Royal Festival Hall de Londres el lunes 19 de abril de 2010, Reid defendió el álbum, afirmando que fue fundamental para el nacimiento del punk, el heavy metal, el grunge e incluso el trance y el techno. Como para otros, es definido como el peor álbum de todos los tiempos. En una entrevista con BBC 6 Music, dijo: se podría decir que Metal Machine Music postula a la guitarra como el mayor instrumento conocido por el hombre, y no puede sonar mejor, no necesitas un cantante o un baterista, y escuchar el feedback, es genial, es un reflejo de la gloria del rock. Reid agregó: creo que es una música tan profunda y realmente estuve enamorado de ella, pasó mucho tiempo desde que hice este álbum. Y lo hice para mí. Estoy tratando de hacer algo, algo que yo quiero escuchar. Sin embargo, el veterano rockero admitió que había llegado mutilado por sus esfuerzos. Lou Reed decía que no conocía a nadie, incluido él mismo, que hubiera escuchado nunca este disco completo de principio a fin, y añadía además que no se debía hacer, que el acto entrañaba un serio riesgo de posibles contraindicaciones y efectos secundarios. Metal Machine Music and Electronic Instrumental Composition es un vinilo doble, cada cara dura exactamente 16:01, y por si fuera poco, el último surco del vinilo, que es la última cara, no permite que el disco se acabe, salta, salta y salta, tenés que apagarlo vos mismo. Estimado Lou Reed, en resumen, ¿qué es Metal Machine Music? Es un disco adelantado a su tiempo, una hora larga de ruido, feedback, acoples, un solo de guitarra que despoja a la música de todo sentimiento, de toda estructura para centrarla en el sonido puro y duro. Es un disco que dice con la cabeza, pero también con el corazón desnudo y las entrañas calientes, con mis tripas colgando. Eso mismo, fue un desacato que muy pocos mortales han conseguido digerir, para muchos, fue simplemente una estafa, una falta de respeto hacia el público, para mí, un imprescindible. Algunos hablan de musicoterapia, araquiria tonal, música ideal para guarderías y funerales, también ambivalente. Thank you.

justo en ese momento en plena ascensión a los altares. Quiero despejar cualquier posible duda sobre mi carrera cuando muchos críticos, incluso el CEO discográfico, la RCA, pretendieron decirme por dónde tenía que ir e incluso imponérmelo. Hice lo que quería, un disco sentido. Con Metal Machine Music, terminé mi contrato con la RCA o como creen algunos que forcé la ruptura, bien conocido es la eterna lucha que tuve con mis disqueras, por eso hay quien interpretó que este disco fue como una venganza ante las exigencias de la discográfica, otros simplemente como un suicidio artístico, pero siempre lo he defendido como un trabajo serio que a mí, Lou Reed, me llevó casi 6 años en concepto y reflexión, esperar hasta conseguir las máquinas adecuadas, ejecutar la grabación y etc. Aunque buena parte del resultado final lo hiciera en cuestión de 24 horas y sin tener aún esos recursos. La prueba de ello es que el disco pensaba editarlo en un sello de música clásica, el Redcial, pero finalmente lo entregué a la RCA, para cumplir el contrato, y estos cobardes totales, lo editaron como serie experimental, prensando muy pocas copias, de 1500 aproximadamente, con lo cual, evidentemente, se terminaría convirtiendo en un objeto de colección, y a pesar de que los días posteriores fueron muchos los que devolvieron el disco a las tiendas reclamando su dinero, hoy en día estos vinilos cuestan una fortuna. Más allá de todo valor comercial, yo utilizo este disco para dormir cambiando de las revoluciones al plato. este disco para dormir cambiando de las revoluciones al plato.